casa tiene vidrios rotos, pedazos de recuerdos sobre todo, en el piso un colchón, al fondo una televisión. Siempre me gustaría verte así, leyendo en el sillón y feliz. Te encuentro relajado y por un rato me sonreí. Escuchamos la voz de Julia Wells, productora, gestora cultural, música, que creó y conforma el proyecto de difusión de música emergente Under.uy en la web. Canta además en su proyecto solista Julia Wells y los Efímeros, que ganó la última edición de La Movida Joven, y le damos la bienvenida. Julia, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Contanos un poco cómo es eso de La Movida Joven. ¿Cómo fue salir de un lugar de esos? Porque me imagino que tu música como que se venía gestando desde antes, y algo te impulsó a anotarte ahí, y algo obviamente te impulsó después de ahí. Sí, obvio. Yo empecé a tocar en 2017. En realidad ni siquiera por una decisión muy propia, porque era un curso de producción que al final de año teníamos que producir un show, y todos decidieron que yo abría ese show. Entonces yo dije, bueno, está, mi primera vez tocando, toqué 4 canciones. ¿Canciones tuyas? Mías. Y a raíz de eso empecé a hacer como un proyecto más solista, sacar más mis canciones a la luz. Y bueno, con el tiempo se fue formando Julia y los Efímeros, y dije, ta, me presento a Movida Joven. Y ta, y me presenté, además en paralelo había quedado mi pasantía de la Facultad de Gestión, había quedado también en la organización del concurso, pero yo me había anotado antes de saber lo de la pasantía. cuando empecé la pasantía dije, ta, rompo mi inscripción. Así no estoy a mil manos desde el lado de producción y el lado del concurso en sí. Y ahí, bueno, rompí mi inscripción en papel, pero quedó electrónico, entonces quedé seleccionada. Y bueno, ya que estábamos en el baile, bailemos. junté a mis efímeros. ¿Quiénes son tus efímeros? Efímeros es porque van y vienen, ¿cómo es la historia? Me exacto. Imagino que viene por ahí, ¿no? Sí, sí. Efímeros es porque cada show tiene como el cometido de ser único y tener versiones únicas de las canciones. Entonces, la idea es que se vayan conformando diferentes agrupaciones para hacer... Que sean funcionales a ese show. Claro. Ahí va. Que sea flexible y, bueno, como teníamos la sala Citar Rosa en ese momento... hicimos sintetizador, mi hermano, y dos guitarras, y yo solo cantaba porque la categoría era canto. Entonces era importante que saliera bien. Y ahí nos presentamos el día de mi cumpleaños del año pasado, y estuvo re lindo. Y después gané. Entonces fue como muy un viaje porque yo dije, Si hubieran roto mi inscripción literalmente, o sea, no hubiera ganado. Y no hubiera pasado todo lo que vino después. Claro, obvio. ¿Y qué fue todo lo que vino después? Bueno, después también toqué en la Feria de Ideas Más a fin de año, en diciembre creo que fue, con la misma agrupación. ¿Y todo con este contacto por haber ganado en Movida Joven? No, en realidad, aparte, pero fueron como que se sumó esos dos eventos que para mí eran muy importantes, porque la Feria de Ideas Más es una plataforma multitudinaria. Había como muchas personas, no me animo a decir un número, pero muchas personas, que además no iban por mí, iban por la feria, porque la feria tiene mucha circulación. Entonces fue una re linda experiencia. Bien, a todo esto hablamos de Movida Joven. Tu voz obviamente un poco te delata, pero estaría bueno contarle a las personas que no te conocen qué edad tenés. Tengo 20 años. 20 años, sos una piba, literalmente. Una piba que vive la música desde... Perdón, se me acaba de acabar la lapicera. Que vive la música desde varios ámbitos, ¿no? No solamente desde el componer y cantar, que es como debe ser como el plus de toda esta historia, sino también desde la gestión y desde la producción. Sí, es... difícil también vivirlo de los dos, pero me encanta. Está muy bueno. Igual la raíz de todo es desde chica canto y compongo y esas cosas. Y después, más adelante, descubrí otras cosas como la producción y el audiovisual. Bien, vamos a charlar un poquito de eso un poquito más adelante. Lo que sí te voy a invitar a que nos convides con algún temilla, ya que estás aquí con la guitarra. Bueno. Ya que estás, no, en realidad está todo pactado. Ya estaba pactadísimo que ibas a cantar en vivo, así que bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Iván, que hace muchísimo no la tocó en vivo. Así quizás que... esto te moleste. Capaz que está bueno pasarlo por debajo. Eso es. Bien. Iván. Iván, sos tan fugaz que la noche no te encuentra. Sentarte a esperar que pase la tormenta. Con voz de frenesí corriste bajo el agua. Sentaste... Iván, sos tan fugaz que la noche no te encuentra. Sentarte a esperar que pase la tormenta. De fondo un jazz y vos ni loco dejas de adivinar el tono. Con voz de frenesí corriste bajo el agua. Volviste empapado de una lluvia. lluvia clara, sos tan fugaz que ya ni te das cuenta. Reís y te arañas la nota perfecta. De fondo un jazz y vos ni loco. Dejas de adivinar el tono. ¿Cómo nacen estas canciones, Julia? Esta nació... En general, pongámosle. Sí, pero esta tiene una historia especial que bueno, es... Bueno, me encantan las historias especiales. Fui a una noche de jazz en el Popu. Uh-huh. Y fui con una amiga de la facultad, en ese momento hacía facultad, y fuimos ahí y yo no conocía mucho la movida, pero me encanta el jazz. Entonces nos sentamos afuera en el Popu y no sé qué, y había mucha gente. Y mi amiga, que se conocía a toda la gente ahí, dice, ah, mirá, ahí está Iván. Y de repente Iván desaparece y dice, ay, Iván, sos tan fugaz. Lo dijo así y yo dije, pa, es buenísimo, o sea, Iván sos tan fugaz porque desaparece en un segundo, ta, me lo anoté. Días más tarde, estaba ahí y medio en joda, agarré la frase y empecé a tirar bolazos con eso. Y bueno, quedó esto, porque además Iván después se sentó con nosotros, tarareaba literalmente todo y de repente eran todos músicos. Entonces se hablaba con la mesa del lado y le decía, esta está en sol, ¿no? Sí, está en sol. O sea, era un oído absoluto, era increíble. Y resulta que más adelante, él no supo que yo hice esta canción. Más adelante, ¿se está enterando? No, él sabe ahora. Ahora sabe. Pero como un mes después me lo encontré en las vueltas. Y re rara yo fui y le dije, yo te hice una canción. Ah, miren. qué linda manera de increpar a alguien. Sí, claro, re creepy, o sea. No sabía ni si se acordaba del encuentro en el Popu. Y ahí me dijo, no sé qué, se lo tomó re bien, nos cagamos de risa un rato. Y después me dijo, bueno, dale, pasame. Al otro día se la pasé y le gustó al final. Pero todo empezó como una canción medio en joda de la frase y después la terminé usando. Bien. Pero en general compongo, son como ahí rayos que vienen y en 15 minutos está pronto la canción. Y después a veces estoy muy rodeada de músicos. Mi familia, mi padre es músico, mi hermano es músico, mi novio es músico y todos son músicos. Entonces medio que... Que está, llevo la canción a ellos y a veces les cambian algún acorde, que saben más de instrumento que yo, o sea, uh-huh, de guitarra o lo que sea. De melodía, nada más. Claro, y ahí como que se termina la canción o bueno, queda como al principio. O sea que la producción un poco corre por cuenta de aquellas personas que te rodean. Sí. O sea, nunca terminas de tener a alguien como en ese rol de que te agarre y diga, mira, te voy a producir las canciones y pim, pum, pam. No tengo un productor así. Siempre son como a modo sugerencia. A veces quedan iguales que como yo las presenté. Y bueno, en realidad me perdí el hilo que estaba respondiendo. Estamos hablando de la producción de los temas. Sí. Este... Estás en Radio Pedal. Exacto. No, sí, queda así, en realidad. Me encantaría tener un productor musical, pero es como más complejo, es otro paso. Pero sí, en realidad las compongo así nomás. Ahora recién arranqué composición y canto con Samantha Navarro y eso me está ayudando como a hacer más de un ejercicio el hecho de escribir, que está buenísimo porque si esperas a la inspiración, bueno, puede llegar cuando quieras. Es una forma de por ahí entrenarte a que sigan saliendo canciones. A buscar la inspiración. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tus canciones se las entregas o las trabajás con los efímeros, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué pasa ahí? Eso también es parte como de seguir buscando la canción. Yo creo que parto un poco de la base de que hasta que no está grabada la canción no está terminada. Uh-huh. Y como no tengo casi nada grabado, nada está terminado. O sea que está como constante movimiento todo. Claro, eso. Y me gusta un poco eso, que es un poco lo que busco con los efímeros, porque de repente, por ejemplo, de Búho tocó uno conmigo hace poco en Inmigrantes y bueno... la idea es pasarle lo que hicieron los anteriores para que no repita. los arreglos, por ejemplo, de guitarra o lo que sea. O sea, y se la recomplican, ¿no? ¿No? Sí, nada, yo se la recomplico. Nada, si mira esto, la otra vuelta hicimos así, asá, quedó buenísimo, hacelo así, no. No, distinto. No. Exacto, tiene que quedar igual, pero... Bien. Igual de bueno, pero diferente. Y igual cambia mucho también con la manera de tocar del músico, eso ya... Y hay algunas que están cosas que están pautadas, como está, obviamente el que hace la rítmica no hay mucha vuelta de buscarle. Yo le doy la canción y hace eso. Pero está, sobre todo el que hace los arreglos, mi hermano cuando se suma con el sinte, como que la idea es buscarle la vuelta para que cambie. Y está. Bien. Ahora, hablamos hoy de temprano con el tema de Under.uy y yo les voy a contar que Under.uy justamente es una productora de música emergente en Uruguay, donde su principal objetivo es buscar espacios que mejoren la difusión de los artistas en escena, así como romper la barrera entre el público y la música. Algo así profesa vuestra página. Contanos cómo es este camino, qué es Under.uy en tus palabras. Under.uy en mis palabras. Under.uy para mí es una productora de eventos, pero que tiene muchas más cosas que solo eventos. Y de hecho este año hemos como desarrollado otras formas de difusión. Nos basamos mucho en Instagram, hacemos mucha difusión por Instagram. Estamos en proceso de rediseño web y con eso vienen un montón de cambios. Y bueno, yo lo trabajo con amigos también y eso está buenísimo. Ha pasado muchos de mis amigos por Under. Hoy lo trabajo con Eduardo Mateo, Gonzalo Silva y un montón de personas más que no voy a nombrar porque son periodistas que van, vuelven, fotógrafos que ahora estamos desarrollando más una parte de noticias, de ir a hacer crónicas de los eventos, de relatar uh-huh. al público lo que pasa en la escena Under. Pero la idea es en septiembre volver con un coffee break, se va a llamar. Es un evento de cupos limitados y es en un lugar no convencional porque es en una casona que está en reforma. Y bueno, vamos a llevar ahí a 5 músicos y bueno, 60 personas. Van a hacer toques. Es un toque uh-huh. solo, es de tarde porque es un coffee break. Van a ir 60 personas, o sea, es el cupo máximo, y van a tocar 5 artistas. Y en el cuarto de al lado, porque es una casa grande, el cuarto de al lado se va a estar filmando capítulos audiovisuales a estos músicos que van a ir rotando de la escena en vivo al audiovisual y nos van a contar un poco cómo es su música y todo para que después quede como... Un lindo registro, ¿no? Un lindo registro, una serie de 5 capítulos de los artistas y bueno, un poco de eso. Pero bien. Para mí también fue mi iniciación y mi desarrollo en producción va por Under.uy y bueno, aprendo un montón de eso, del error o de, bueno, esto está bien, de probar, quedó bien, ¿no? Claro. Bien, pero aparte es una forma también de trabajar la música desde ese otro lado, ¿no? Que te lleva también un montón de gestión, un montón de cosas para hacerla visible. Imagino que por ahí viene esa cuestión de romper la barrera entre el público y la música, ¿no? Sin duda. Ofrecer herramientas necesarias para que la gente escuche a los artistas nacionales. Sin duda. Quizás de las que más tuve contacto en ese punto es con los amigos que están cerca, que después me dan un feedback. El año pasado me pasó que en el cumpleaños de Under, que es el 22 de noviembre, hicimos un open mic, que es una propuesta abierta, van y toca el que quiere anotándose ese mismo día. Y fue un amigo que estudia ingeniería, no conoce más que la música típica de Uruguay, rock, no te va a gustar, lo que sea, o cumbia. Y fue, y no conocía a nadie, se tomó una cerveza y viendo todo eso, en un momento me paró en la noche y me dijo, vos, esto es increíble, la estoy pasando bárbaro. O sea, esto podría ser mi salida de fin de semana. Pero a la gente no se le ocurre o bueno, no sé, no busca tanto capaz la música, no hay ese tiempo. Entonces esto sería como, este lugar es un... acceso directo a música nueva y a... eso es. Por suerte, un poco esa realidad está cambiando. Se ha abierto mucho el espectro. Hay muchos lugares donde por ahí puedes ver música en vivo y hay también muchos lugares donde se difunde la música. Entonces, sin ya duda. Sea desde el laburo que se hace acá en Radio Pedal, en este programa específicamente, o desde plataformas como la que te ofreces, o como otras radios y sí, otras plataformas que hay con referidas a la música. Es como un puente, sí, justamente, para arrimar música, que la gente vaya interaccionando con otras cosas, y después, obviamente, que se arrima el en vivo, ¿no? Porque el en vivo, sí, tiene, claro, otra cuestión ahí. Sí, obvio, sin duda. Y hablando de esta cuestión en vivo, ¿dónde se te puede ver a ti? Yo hago toques, ahora estoy buscando manager para que haga eso. porque claro. ¿En casa de herrero, cuchillo de palo? ¿Cómo juega eso? Tal cual, no, y es muy difícil llevarlo con las otras bandas que soy manager, y con Under es como mucho trabajo y las oportunidades quizás son más selectas, entonces tengo que poner mi proyecto en algún lugar de esa de esa cola de cosas para hacer, ¿no? Tipo, si un lugar me habla, bueno, tenés un toque para ofrecer, sí, tengo 1,000,000. Y ahí es cuando me cuesta mi proyecto ponerlo en ese lugar de, bueno, va a ser para mí o no, o va a ser para otra banda. Y quiero un poco desligarme de eso. Y es parte de tener esos dos mundos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, tú nos comentabas un poco que el objetivo de Underwood, por lo menos para ese Coffee Break, es de alguna manera darle material, no solamente mostrar a la banda en otro ámbito, sino también dar material a esa banda para que después tenga como un material de difusión. Sí, ¿no? Claro. Y eso me hace acuerdo un poco a lo que estamos armando acá en Radio Pedal, que te lo voy a contar a ti, aprovechar este momento, ¿no? Para tirar el chivo, que Radio Pedal largó el Ahora Sí Te Escucho, ¿no? Con el apoyo del FONAM. Que va apuntado a personas que no tengan material grabado, ¿no? O que tengan material grabado, poco material grabado, no tengan mucha difusión. La idea es por ahí hacer unos espacios donde se va a grabar esa música, donde se va a interactuar para conocer a esas personas detrás de la música. Y lo que se va a hacer, se va a incluir lo que se grabe en nuestra playlist, lo que suena en Radio PA cuando no hay programa, o cuando hay programa también, echadito por ahí. Y a fin de año, cuando hacemos nosotros la fiesta Radio PA, el pinchazo, es una fiesta que hacemos todos los años y que la gente va y por suerte apoya, va a haber un espacio justamente como para que ellos muestren lo que han hecho, lo que han grabado y demás, y así como una forma de difundir la música, y también que los músicos por ahí tengan algo grabado para decir, ir a otro lugar y así irse moviendo, ¿no? Porque un poco hace todo eso, funciona. Sí, así. Obvio. Está buenísimo. Bien. Julia, te invito a cerrar este espacio con una canción. Bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Fuego, que hay un video medio caserito en YouTube, uh-huh, si después quieren escucharla. Bien. Y bueno. Julia, antes de comenzar el tema, te agradezco mucho por haber venido, por haberte arrimado. Me parece fabuloso que gente joven se esté moviendo tan a full con el tema de la música y con todo el tema de gestión. Me parece genial. Y de manera profesional, ¿no? Porque por ahí lo podés hacer de onda, pim, pa, y está bueno también. Pero cuando te metes a nivel profesional es como una cuestión tipo, me la juego el doble, ¿no? O juego con otras cosas o otras herramientas. Y bueno, me parece muy, muy, muy bonito lo que haces. Así que vamos arriba, Julia, y adelante. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la gente de la oficina que me está escuchando y me pidió saludo que los saludara. Vamos arriba, la gente de la oficina. Qué ganas de volver atrás, ajustar los nudos en su lugar. Qué ganas de empezar todo de nuevo. Haría sobre todo el intento. Y cada vez que dudara, volvería al sentimiento, buscaría las ganas, prendería todo fuego. Mm-hmm. paraíso eterno. Qué ganas de deconstruir la ciudad. Mi vieja alma se quiere desnudar. Julia, muchas gracias. A ti. Universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.